mi piedra, mi testamento me ha tocado leer. ¡Enamorados! Vuestro amor justifica mi bajada al pueblo. El amor que yo he esparcido entre la pandilla en ustedes ha germinado. Ahora bajen al pueblo cantando y bailando cacharpaya para que todo se entere que en esta noche de despedida hemos renovado nuestro compromiso con el amor. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI. El 14 de julio se constituyó el nuevo Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, que sesionó para elegir al nuevo director de la institución. Fue así como Jerko Lubetich Godoy resultó electo como nuevo director para el periodo 2025-2028. Kamiseray Kiyerko, muchas gracias por acompañarnos hoy. En la actualidad nos encontramos atravesando un periodo bastante adverso y complejo para la defensa de los derechos humanos y las instituciones tanto nacionales como internacionales que se ocupan de la promoción y protección de los derechos. En este contexto, ¿cuáles son los desafíos del INDH bajo su gestión? Lo mencionaste tú en la pregunta, son tiempos complejos para los derechos humanos. Hay quienes dicen que son tiempos complejos para la democracia y por lo tanto son tiempos complejos para los derechos humanos. Democracia y derechos humanos van de la mano. Y son tiempos complejos para las organizaciones y las personas que trabajan por los derechos humanos. En nuestro entorno, en el caso del IDH, es muy evidente. Hay sectores que no comparto que sea bueno que exista un organismo de derechos humanos como el INDH. Hay también, y esto es más preocupante todavía, instalado en importantes sectores de la población cuestiones que son falsas, pero que son muy complejas desde el punto de vista de una narrativa, del mito urbano, que es que los derechos humanos, por ejemplo, impiden que se combata la delincuencia. Entonces, ese tipo de pensamientos han permeado en sectores de la población, aumentan el nivel de complejidad del escenario en el que estamos en materia de derechos humanos y de organizaciones y personas que defienden los derechos humanos. Entonces, mi gestión tiene que estar necesariamente marcada por esa situación. Como INDH no podemos ignorar las dificultades que hay en el entorno y por lo tanto tenemos que tener un planteamiento institucional, una estrategia que se haga cargo de esas dificultades. Y así es como estamos planteando la necesidad de que el INDH no solo siga haciendo las cosas que hace, que no puede dejar de hacer, que es bueno que se hagan y está bien como las hace el INDH, sino que también hagamos lo que hemos llamado ampliar la mirada, es decir, poder promover entre las personas el hecho de que los derechos humanos no son simplemente los que siempre se ven cuando somos noticias, cuando tenemos que criticar a carabineros por cómo controlar el orden público o cuando tenemos polémicas de esa naturaleza, sino que los derechos humanos tienen que ver con la vida de las personas y que hay problemas de derechos humanos que afectan la vida de las personas y que pueden abordarse en una perspectiva de derechos humanos, y el INDH tiene mucho que hacer y que decir ahí. Te doy solo un ejemplo a propósito de Arica. El INDH está muy involucrado en las cuestiones relativas a los problemas de la vivienda en Arica, no solo del déficit que existe en Arica y en todo el país, sino que esta situación que se ha dado con casas de Serviu, que hay dos tipos de situaciones. Una donde la fiscalización del Serviu ha recaído en casas donde circunstancialmente no se encontraban sus habitantes, y el Serviu las cataloga como casas que no están siendo utilizadas en los términos a los que se obligan las personas que son beneficiarias, y entran en procesos de quitarle esas casas a esas personas, lo que está provocando graves problemas. Tuvimos una reunión con las organizaciones el otro día aquí en Santiago. Hay ya un número importante de familias que han sido desalojadas de sus casas en situaciones que, por los antecedentes que se manejan, no responden a lo que la ley establece en estos casos. También está el problema de constructibilidad. En otras zonas de Arica, problemas del suelo, donde hay casas, muchas de ellas que vienen de políticas públicas de vivienda, que son afectadas por la mala calidad del suelo. Y por lo tanto, una cuestión que era el acceso al derecho a la vivienda que se había logrado, bueno, retrocede y genera esta situación para esas personas, para esas familias. Es un problema de derechos humanos si uno lo mira desde el punto de vista del derecho de las personas a la vivienda y de las obligaciones del Estado en esta materia. Y ese es un tema en el que el INH está muy involucrado y va a seguir muy involucrado porque es un tema de derechos humanos. Entonces, ese es el tipo de cosas a las que me refiero cuando queremos un INDH que amplíe su mirada y sea capaz de llegar a estos problemas del día a día de las personas que tienen una dimensión de derechos humanos que le permite al INDH involucrarse y apoyar a estas personas en sus demandas fundamentalmente frente al Estado. Eso yo creo que un desafío central en esta etapa, mostrar un IDH que no solo es justo que exista, porque tiene que ver con una historia, porque tiene que ver con derechos como los derechos ciudadanos, como los derechos de las personas a manifestarse, etcétera, sino que también es una institución que le sirve a las personas porque ayuda a resolver problemas que tienen efectos en materia de derechos humanos y que son problemas que afectan la vida diaria de las personas. Entonces, eso te diría es como una cuestión central dentro de cómo miramos enfrentar estos desafíos del complejo escenario en el que nos encontramos desde el punto de vista de los derechos humanos en el país, y no solo en el país, en el mundo. Donde uno mire, hay situaciones claras de retroceso en materia de derechos humanos que son bien, bien preocupantes. Según la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con su sigla CIPPDF, esta práctica puede conceptualizarse como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes de Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Lamentablemente, las desapariciones forzadas forman parte de la historia reciente de Chile y América Latina. La desaparición forzada fue una práctica destinada a infundir terror en la población. De acuerdo a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Balech, se reconocieron que 1.469 personas fueron víctimas de la desaparición forzada. Director, ¿qué significa que la desaparición forzada sea considerada un crimen de lesa humanidad como lo indica el derecho internacional? Significa, precisamente, significa que la humanidad representada por los estados, que representan a su vez a todas las naciones que componemos la humanidad, se han puesto de acuerdo en definir la desaparición forzada de personas como un delito de los más graves que se puede cometer contra la humanidad, y por lo tanto suscriben acuerdos, tratados e instrumentos que permiten perseguir esos delitos y definen cosas como que no son delitos que puedan prescribir. Como tú sabes, los delitos, por graves que sean, normalmente la ley plantea un plazo de prescripción hasta 10 años, los más graves, ¿no es cierto?, donde prescriben, es decir, ya no se pueden perseguir. Bueno, la desaparición forzada de personas, así como otros delitos de lesa humanidad, ha habido un acuerdo en el mundo en el sentido de que no prescriben, porque son de tal gravedad que los estados están obligados a perseguir, a esclarecer qué es lo que ocurrió y a perseguir las responsabilidades todo el tiempo que sea necesario. Y eso en Chile se expresa, entre otras cosas, con el plan de búsqueda, pero evidentemente es un tema en el que estamos preocupados de que se pueda proyectar Esto del plan de búsqueda y que una sociedad busque a los que faltan no es un tema que deba quedar entregado al parecer de un gobierno o de otro, sino que tiene que ser una política permanente del Estado. Esa, a nuestro juicio, es la obligación que tiene Chile respecto a las más de 1,000 personas detenidas o desaparecidas en el contexto de la dictadura y, naturalmente, con los familiares que sobreviven a esas personas. Entonces, eso es para nosotros una preocupación muy central. Vamos a ser parte activa de las conmemoraciones del próximo Día Internacional que conmemora la situación de los detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, porque es un tema en el que no pueden arriarse las banderas, no puede quedar relegado al olvido. Esto no tiene que ver solo con las personas directamente afectadas. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la sociedad. Una sociedad que busca a los que faltan es una sociedad distinta y mejor que una sociedad que naturaliza esta situación y se olvida de lo que ocurrió y se olvida de los que ya no están. Entonces creo que es bueno para Chile, no solo para las personas, para los familiares de las víctimas, es bueno para Chile el que mantengamos este esfuerzo y reforcemos nuestras capacidades para que el Estado cumpla con esta obligación de búsqueda, de esclarecimiento de lo ocurrido y naturalmente de establecer las responsabilidades en cuando corresponda. Claro, porque mire, esto ya ha pasado tantos años y todavía hay más de 1,000 personas desaparecidas, ¿no? O sea, es increíble que pasan décadas y además estos son delitos tan graves que cometen los estados. Entonces quizá en eso también se pierde, ¿no?, la dimensión, que no es un secuestro de un sicario, sino es un secuestro, ¿cierto? O sea, por eso esta diferencia que le podemos decir a la persona que nos escucha hoy en día, estas generaciones nuevas que no vivieron la dictadura, ¿qué le decimos a ellos que no se imaginan quizá que no lo vivieron? ¿Cómo lo relevante, además, que es de continuar, que es necesario para que la memoria, para continuar como país, ¿no? Mira, yo le diría dos cosas. Una, la que acabas tú de comentar. Esto no es un delito común y corriente. Este no es una persona que mata a otra en una riña o por asaltar. Esto es el Estado, es decir, los recursos públicos, materiales, humanos, dispuestos y organizados para matar, torturar o hacer desaparecer a personas. Es así de grave. No tienes a quién recurrir porque el Estado, que es el que está para protegerte, se vuelve el aparato que lo que busca es eliminarte. Es así de grave. Y lo segundo que diría, particularmente a jóvenes y a gente que piensa que este es un problema que ya es del pasado y que hasta cuándo con la misma cantina, le diría: mira, ponte en la situación de ellos. Si esto le hubiera ocurrido a tu padre, si esto le hubiera ocurrido a tu hermano, si esto le hubiera ocurrido a tu hija, ¿tú dejarías de buscarlas? Ese es así de sencillo. Entonces, los derechos humanos tienen mucho que ver con la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Y aquí eso se hace muy evidente. Uno encuentra el sentido de persistir, no obstante que hayan pasado tantos años, de reclamar para que el Estado siga en este empeño, cuando se pone en el lugar de las personas que pasaron por esto, las víctimas, sus hijas, sus nietos y todos los que hasta el día de hoy no saben qué ocurrió con ellos. Entonces la pregunta es re simple: si te hubiera pasado a ti, alguna persona que tú quieres, ¿dejarías de buscarla? Yo creo que la respuesta es bien evidente. Vamos a una pausa musical y regresamos con Hablemos de Derechos Humanos. Namastas. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y conversamos con Jerko Lubetich, director nacional del INDH, sobre el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Desde el 2023, Chile cuenta con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que busca esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada durante el periodo de la dictadura civil y militar, comprendido entre los años 1973 y 1990. El INDH es parte de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda. Director, cuéntenos desde ese espacio cómo observa la implementación del plan. Efectivamente, somos parte del comité de seguimiento del plan de búsqueda, que funciona desde el programa de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Somos parte del comité de búsqueda con otras organizaciones. Yo creo que, bueno, se está haciendo un importante trabajo allí, pero lo que nos preocupa, y esto lo hemos compartido con algunas agrupaciones de familiares, es que este plan de búsqueda, lo ideal sería que estuviera contenido en una ley, es decir, que en un nivel, como es una ley, donde independientemente de cuál sea el gobierno de turno, haya una obligación del Estado a mantener este esfuerzo a través del plan de búsqueda. Por lo tanto, porque hoy día el plan de búsqueda es, si bien tiene un origen legal desde el punto de vista de lo que era antes el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior y que después se integra, cuando se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, se integra a ese sector, creo que sería muy importante que el plan de búsqueda en sí mismo tuviera un rango legal, de tal manera que tuviéramos la garantía de que, independientemente de lo que piense el gobierno de turno sobre estos temas, tenga la obligación de Estado de mantener los esfuerzos a través del plan de búsqueda, de tal manera que este efectivamente sea permanente y trascienda la opinión de los gobiernos, porque, tal como exige los derechos humanos, tiene que ser un compromiso de Estado, por lo tanto, algo que va más allá de lo que le guste o no le guste al gobierno de turno. No podemos quedar entregados a una situación donde un gobierno que tiene empatía y sensibilidad con estos asuntos impulsa algo, pero viene otro que tiene otro punto de vista y lo deja de hacer. Eso es algo que tenemos que evitar, y por lo tanto ahí hay una preocupación nuestra de que ojalá pudiera llevarse adelante una iniciativa desde el gobierno que le diera un rango legal al plan de búsqueda para los efectos de esto que estábamos conversando, que se mantenga trascendiendo las diferencias políticas, las contingencias, porque se trata de una obligación del Estado. Que sea una política permanente finalmente para Exacto. que no sea, claro, porque puede desaparecer también, o también temas de recursos. Y bueno, yo creo que usted sabe, ¿no?, lo que sucedió con la última visita acá en Arica, donde los familiares, ¿cierto?, hubo una declaración del Organismo de Derechos Humanos y también del INDH respecto a una situación de que aparecieron ciertos militares en este lugar mientras estaban buscando familiares. Bueno, en su momento, justo ocurrió justo antes de yo llegar, pero quien estaba en ese momento de director subrogante emitió una declaración de rechazo a lo que había ocurrido, me parece muy correcto, porque es algo que hay que evitar. Cualquier gesto de cualquier institución, particularmente de las Fuerzas Armadas, no por las de hoy, sino que por la historia de la que estamos hablando, no haya nada que pueda interpretarse como un intento de obstaculizar, de amedrentar, de limitar los esfuerzos en el plan de búsqueda. Nosotros expresamos nuestro rechazo a lo que ocurrió con esta presencia intempestiva, ¿no es cierto?, de este destacamento de militares. Y no solo eso, sino que, y aprovecho de comentarlo otra vez en este programa, tomamos la decisión como instituto de que en cualquier diligencia que se realice por el marco del plan de búsqueda, en cualquier región de Chile, en Arica, pero también en las demás regiones del país, nuestros funcionarios van a estar como observadores, como veedores, de tal manera de contribuir a que no haya injerencias, interferencias que impidan el desarrollo de las diligencias, que amedrenten a las personas, que son cuestiones que donde ha habido experiencias como esta suelen ocurrir. Eso hay que evitarlo, y nosotros como INDH no solo declaramos nuestro rechazo a esto, sino que vamos a desplegarnos cada vez que sea necesario en cualquier región como Arica, como observadores y veedores y garantes de que no haya ningún inconveniente en que se desarrollen del mejor modo posible las diligencias de búsqueda que establezca el plan. Bien, muchas gracias y vamos a una pausa musical y regresamos a Hablemos de Derechos Humanos. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI. Hoy nos acompaña Rosa Icarte, trabajadora social, defensora de los derechos humanos durante el periodo de la dictadura cívico-militar en Chile e integrante del grupo Los Serpaj de los 80, que está compuesto por diferentes personas que fueron parte del servicio Paz y Justicia en la década de los 80 en Arica. Desde que se comenzó a implementar el plan de búsqueda, este grupo se ha articulado para acompañar a los familiares de las personas detenidas y desaparecidas. Rosa, durante la segunda semana de julio, el equipo del Plan Nacional de Búsqueda, dirigido por el ministro en visita Sergio Troncoso, con la participación de los familiares de las víctimas, estuvieron realizando labores de búsqueda en el Autódromo Sergio Santander de Arica. El 9 de julio, mientras se encontraban en este cometido, se hicieron presentes de manera intempestiva oficiales del ejército comandados por el coronel jefe de la Brigada de Rancagua, Cristian Lauriani, hijo de Fernando Lauriani, ex agente de la DINA, condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación generó conmoción entre los familiares de los y las detenidas desaparecidas. Usted, Rosa, fue testiga de esta situación. Por favor, cuéntenos cómo ocurrió este acontecimiento y quiénes se encontraban en ese momento, cómo lo percibieron ustedes. Nosotros al comienzo estábamos bien desconfiados del plan de búsqueda, entonces nosotros lo manifestábamos, ¿sabes? Porque decíamos, o esto se hace política pública hoy día y que se mantenga, porque ya el gobierno ya estaba por terminar, ahora con mayor razón, pues ya le queda menos. Pero en ese momento igual, pues, o sea, ya faltaba poco. Nosotros decíamos, podía haber sido al inicio del gobierno, bueno, pero hacíamos crítica positiva en términos de decir, bueno, que esto sea política pública. No está tan seguro que sea política pública, pero en la última vez nos informaron que sí iba bien encaminado, que nosotros no sabemos porque hoy día estamos en un desafío de elegir nueva autoridad y no sabemos qué es lo que va a pasar. Se armó un grupo que es nosotros que hemos estado participando, la familia principalmente, y nosotros apoyando, en términos como CERPA del 80 y en algunas oportunidades también otras personas que participan. Y esto también se une con, a raíz de los 50 años, también en Arica se constituyó una coordinadora de derechos humanos que fuimos encontrándonos y tratando de coordinarnos en varias actividades a partir de los 50 años del golpe militar y, claro, del golpe. Entonces, en eso hemos estado ahora y tuvimos varias reuniones, uno ha ido conociendo a la familia, ha ido acompañando en algunas cosas muy, muy pequeñas en términos de algunas dificultades o dudas que puedan tener, porque el plan de búsqueda ha sido efectivamente muy eficiente en el sentido de informar a los familiares, informar todo lo que se está haciendo, no solamente en el término de sus familiares, sino que también de todos los familiares. Ellos mandan cada cierto tiempo un informe y de todo lo que se está haciendo a nivel de todo Chile. Y ves que ellos están viniendo para acá, ellos también tienen reuniones con ellos, en particular con los familiares, se unen con ellos, y también nos invitan a nosotros a talleres más amplios donde están los familiares y están las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que estamos acompañando. Nos llamaron en un momento y dijeron, bueno, por las investigaciones, porque esa es la otra cosa, que uno dice, ha sido bueno ahora, porque ya muchas cosas se sabían, pero había muchas cosas que no se sabían. Entonces, a raíz de esto, el equipo de abogados y el equipo a nivel nacional, todo, ha dinamizado mucho las investigaciones, algunas que se estaban haciendo y algunas que ya están tanto completas, pero empezaron a recabar una serie de informaciones de cosas que no se sabían. En la lógica de buscar espacio donde supuestamente estaban los detenidos desaparecidos. Todo eso nos fueron informando de otras ciudades, de una mina en Tocopilla, de otros lados en La Serena, en Copiapó, bueno, en todas las ciudades. Y en esa lógica se empezaron a ubicar sitios de interés, sitios de interés donde se podía a lo mejor hacer la plan de búsqueda concreta en términos de mover tierra y todas las cosas. O sea, y hace como un mes nos avisan que un sitio de interés era el autódromo acá en Arica. Nos informaron y tal día nos dijeron tienen que ir. Y ahí viene el ministro en visita, viene gente de la PDI. Bueno, viene una delegación muy grande, o sea, no tan grande, pero en términos de números sí, venía la Subsecretaría de Derechos Humanos, el plan de búsqueda, el ministro en visita, que viene con sus fiscales. Entonces ellos explican ahí por qué están acá, por qué no nos convocaron a esta situación, y tenía que ver con datos de personas que habían declarado de Arica, que ellos habían visto personas en ese tiempo que estaban moviendo tierra, que enterraron y todas las cosas. O sea, Y por otro lado, ellos después hacen estudio de terreno y el terreno daba cuenta de que había estado intervenido. ¿Ah? Entonces, todos esos son signos que permiten que decir, bueno, podría ser acá. Porque también había que explicarle a los familiares, ¿ah? Familiares, uno igual a uno le da cosa en términos afectivos y todo, pero imagínate los familiares, o sea, sí. lo que puede significar el que puedan encontrar a sus familiares, ¿ah? Entonces es una situación muy fuerte desde el punto de vista afectivo. Y chocante también, pues, o sea, porque si no resulta, es complicado, ¿ah? Entonces, bueno, ahí nos juntamos todos los familiares, estaba el ministro en visita, bueno, estábamos en estado ya, se genera un ambiente muy fraternal, muy afectivo, porque también de acá participaban de obras públicas, del asunto este de los que hacen estudios en los terrenos, mucha gente que de los servicios públicos que en otros lados, y nosotros ahí nos permitió conocer también a todo el movimiento que hay respecto a este asunto, porque es muy delicado, vienen antropólogos, vienen arqueólogos, gente pero muy muy profesional y muy también muy afectivo en términos de lo que hacen, o sea, porque una cosa es llegar y poner una máquina que mueva el terreno, no, o sea, cómo van haciendo el cómo van moviendo la tierra y cómo van explicando todo lo que aparece también, o sea, entonces para todo fue un momento bien importante de poder conocer ahí que efectivamente es un trabajo que es complicado, muy delicado y que requiere profesionalismo y requiere compromiso de los fundador de los servicios públicos también y de los que van de los trabajadores. Entonces, eso fue muy, muy, muy bueno y todas las cosas. Así que ya estábamos ahí en esa tarde cuando en eso sentimos, frenan cuatro vehículos. Nosotros, donde estábamos, donde yo estaba, vi tres nomás, pero los otros compañeros que estaban en otro lado, el otro había quedado para otro lado. Y llega el comandante este Lauriani, el Cristian Lauriani, que después supimos todos nosotros, pero por eso te lo explico. Él llega y frena los vehículos, eran vehículos pequeños, frenan y buenas tardes, dice, ¿cómo están? Algo así como, ¿cómo la están pasando? Entonces, o sea, que es lo que uno interpreta. Y nos dice, está el encargado, el sereno, dijo. Entonces, nosotros no dijimos nada, nadie del lote que estábamos ahí, estábamos sentados del grupo, y sentimos que una persona, y era la seremi, le dice, ¿a quién busca? Parece que la ubicaba, porque le dijo el nombre, el coronel Laureano, ¿eh? Entonces digo, busca esta cuestión. Entonces, ahí notamos que la seremi, con cierta molestia, también le dice, eso se podía haber averiguado por teléfono, porque usted sabe en lo que estamos acá, nosotros dimos cuenta de todo, ellos no podían ir a esos lugares, en todo Chile, donde están, tienen prohibido de ir, porque claramente ellos están comprometidos, o sea, nosotros no podemos decir que Lauriani, a lo mejor fue alguno, no sabemos. Después averiguando, el padre de este coronel sí está involucrado en otros lados, ¿ah? Entonces, sí. Nosotros dijimos, claro, en el momento, bueno, una compañera se paró y se puso a grabar, efectivamente generó un asunto complicado, yo diría de rabia, ¿eh? En términos de que, claro, una de las familiares se contuvo y no se fue para un lado porque cuando lo vieron llegar, bueno, la seremi empezó a conversar con él y bueno, la cosa que se fue. Entonces nos dice, estoy acá, dice, porque venimos a ver la situación de los gaviotines, porque ustedes han de saber que están en extinción. Entonces, ese asunto, haber dicho eso, como nosotros sabemos que hay varias especies que están en extinción, pero nunca ha sido labor del ejército hacer eso. O sea, si para eso está la municipalidad, para eso está el Ministerio de Medio Ambiente, y claramente uno sabe de acá, porque uno ha participado en otras cosas, y ahí han explicado lo que significa, el cómo se protege, cómo hay los convenios con el Perú para poder también de alguna manera tener control de todas estas aves que son de este territorio fronterizo, de todo el territorio. Entonces, claro, fue como una burla. O sea, nosotros sentimos que fue como una ¿cómo se llama? Una provocación que fueron a hacer. Afortunadamente nadie nadie se dejó provocar por este militar, pero y la otra cosa es que la Seremi tuvo una muy buena conducta en términos que lo confrontó y lo cortó rápidamente en términos de que no podía estar ahí, se fueron y se despidió en la misma lógica así burlesca de que pasen buena tarde, ¿ah? Que termine buena tarde, una cosa así, que pasen buena tarde, ya. La cosa es que se fue, nos paramos, y nosotros, lo de la sociedad civil, dijimos, tenemos que denunciar esto, tuvimos que denunciar, y ahí nos sentamos, y una persona pescó un lápiz, empezó a escribir, apareció un computador, se empezó a escribir, y empezamos a compartir lo que íbamos diciendo, a relatar, que fuera lo más concreto y claro y que pudiera reflejar, porque estaban los familiares también, ellos empezaron a manifestarse, de poner todos los sentimientos en términos de que en una buena redacción para que fuera fuerte la denuncia. ¿Ah? Entonces, la Seremi después nos reunió a todos. Ella, en nombre del Estado, pidió disculpas a los familiares y a todos los que estábamos ahí presentes por lo que había pasado. Nosotros planteamos que debería venir la autoridad máxima de acá, la representante del Poder Ejecutivo, que es la delegada presidencial, para que también ella dijera algo a los familiares, o sea, respondiera, porque se supone que hoy día el poder militar está sujeto al poder civil, o sea, ya no hay problema respecto a eso, yo creo. Vamos a una pausa musical y regresamos con Hablemos de Derechos Humanos. Trotando su ruta larga, los chasquis vienen de Arica, traen frutas de los valles para la mesa del Inca. Los chasquis vienen de Arica. Solcas de Quillagua. Los chasquis vienen de ahí. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI. Nos acompaña Rosa Icarte del grupo del SERPAJ de los 80 de Arica. Entendemos que a partir de este lamentable evento, el plan de búsqueda solicitó la participación del INDH como observador en las acciones de búsqueda. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. ¿Por qué el Estado debe buscar a las víctimas de la desaparición forzada? ¿Y este plan debe pasar a ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno? De las siluetas que pusimos en la universidad, en la Primera de Mayo, de las placas que pusimos en dos lugares, en el registro civil y en los servicios públicos, de solo volver a leer, de solo volver a recordar, como para poder entender, hacer un libreto, el poder transmitir lo importante que es la memoria y que no podemos olvidar, eso mismo que a uno le aprieta el corazón, ¿por qué es necesario que se pueda encontrar aunque sea un huesito, como fue lo de Calama, aunque sea un diente? Porque eso le va a permitir a la familia el hacer un gesto de lo que es parte de la vida, en términos de ir y decir: ahí está mi padre, ahí está mi hermano, ahí está mi abuelo, no sé. Pues entonces, desde el punto de vista, yo creo que es necesario, o sea, porque si no, eso se va a olvidar, y eso se puede volver a repetir. Entonces, la memoria, todo esto es re importante para que no nos olvidemos que hay 1.400 personas que no se encuentran, una cantidad de personas que vive, deambula, que fue torturada y que debe tener el trauma de lo que significa eso. ¿Cuántas las vidas, cómo se han deteriorado esas vidas? Entonces, ¿por qué hacerlo? Obviamente que hay que hacer, hay que seguir haciendo hasta que encontremos o nos digan dónde están o nos digan qué hicieron, como para que ellos también, como familia, puedan hacer con otros y puedan compartir y decir: esto le pasó a mi padre, porque viven con el dolor. Sí. ¿Ah? Entonces, yo creo que nosotros lo único que lamentábamos es que demasiado tarde, pero como en Chile es así, entonces, claro, no se hizo, pero ahora al comienzo éramos bien críticos del plan de búsqueda, de que nuevamente no, y después efectivamente dijimos, cuando ya vimos que efectivamente había seriedad y que las cosas se estaban haciendo bien, dijimos, realmente reconocimos con ellos también, porque cuando íbamos a las reuniones los cuestionábamos, pero hasta porque respiraban, entonces le decíamos: y esto y lo otro, y por qué, no tenían todas las respuestas que nosotros preguntábamos, pues. Entonces, pero por lo menos todo lo que se ha ido haciendo efectivamente es tremendamente positivo, y ojalá que esto sea una política pública y que cada cierto tiempo la investigación, porque hay muchas cosas de investigaciones de gente que habló, que dijo, que quedaron en las carpetas, compañeras, quedaron en las carpetas, porque ahora, a raíz de todo eso, tuvieron que tomar, porque no es que no se investigó, si son personas que aparecen en el informe RETI, y después en el VALE y todo, o sea, aparecen, pero ahí quedaron, pues. No se hizo nada más, o sea, entonces no se hizo cruces de esto, de lo otro, con este que habló, con este que entregó. Entonces, esas cosas, acá, por ejemplo, el Miguel Vázquez ha colaborado mucho en eso, porque él de mucho tiempo, una de las personas que ha estado con su grupo, también con ese propósito de Arica, de identificar cuáles pueden los centros de tortura, qué pasó en cada uno de los lugares donde nosotros sabemos que torturaron o que mataron, y a partir de ahí el poder ver también en esa lógica muchos de personas que fueron investigando ese tipo de cosas, se supieron cosas que no se sabían, y eso ellos lo han entregado a los organismos pertinentes. Entonces, los archivos están, de esos 1.400 a nivel de Chile, tomarlo y ver qué al final, que el Estado, porque el Estado fue el que vulneró, el Estado tiene que reparar eso, tiene que reparar, ya ha reparado algunas cosas en términos económicos, pero la gente sigue hablando y pensando qué ha sido de sus familiares, porque claro, cuando a uno se le muere un familiar, uno lo lleva y uno sabe, y uno va al cementerio o va al lugar donde no sepa, ¿cierto? Uno sabe, pero el que no sabe dónde está, qué le pasó, es una angustia permanente. Es claro, y es una situación que va presentando en cada generación, ¿eh? En términos de que cómo hablan los nietos, cómo hablan los hijos, y ellos han seguido haciendo, también ellos han colaborado buscando esto, buscando lo otro, todo lo que pueda llevarlo a decir, mira, ahí está. Yo creo que todos tienen la certeza de que está muerto, pero que no lo pudieron enterrar, que no lo pudieron despedir, ¿eh? Que es un acto legítimo, de que toda la familia hacemos, en términos cuando, o sea, y eso no significa que no hay dolor, sí, hay dolor, o sea, y eso, pero también el tiempo te va tranquilizando. El problema es que ellos no saben dónde están. Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos hoy en el programa de radio. Nos vamos a una pausa musical y continuamos. Regresamos, hablemos de derechos humanos en Radio AINI. Y antes de despedirnos, queremos preguntarle también, aprovechar que estamos con el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetich, para que nos cuente en qué actividades están a nivel nacional. Estamos preocupados de situaciones que ocurren en la otra punta de Chile, con algunas comunidades indígenas, que en el caso del río Pilmaiquén, que hay una obra de inversión que está afectando derechos de comunidades, y ha habido situaciones bien complejas que nosotros hemos tenido que intervenir para cautelar básicamente los derechos que corresponden a esas comunidades, frente a cuestiones que son legítimas, pero que tienen que ser respetuosas de los derechos de, como decimos acá, de los que estaban primero, que son, ¿no es cierto?, las comunidades indígenas a lo largo del país. En esa misma zona estamos muy preocupados, y yo tuve oportunidad de entrevistarme con el Ministerio Público, tanto de allá como al Fiscal Nacional, en relación al tema de doña Julia Chuñil, ¿no es cierto?, que es una persona que ya lleva 9-10 meses desaparecida, que si bien no podemos afirmar que se trata de un tema de derechos humanos, porque no tenemos elementos que nos permitan decir que hubo acción de agentes del Estado o cosas como esas, tampoco podemos afirmar que es un delito común, y por lo tanto lo que importa es que hay una persona desaparecida y el Estado tiene que redoblar su esfuerzo para esclarecer lo que ocurrió. Y nosotros estamos en el marco, además de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución para que el Estado de Chile redoble su esfuerzo en esta perspectiva, bueno, estamos velando y empujando para que el Estado efectivamente disponga de los recursos necesarios para saber qué ocurrió con doña Julia, porque es algo que tiene muy preocupada a mucha gente. Naturalmente es un elemento que complica las convivencias en importantes zonas del país, y por lo tanto es algo que tiene que aclararse. Nos reunimos con todos los jefes y jefas de las sedes regionales del INDH de todo el país, en nuestro encuentro ampliado, donde, bueno, vemos materias comunes, nos alineamos, nos apoyamos, capacitamos, y que esta vez va a tener, también lo cuento como primicia para la radio, en un momento bien especial, porque nos desplazamos con todos los jefes regionales a la Escuela de Carabineros, donde van a estar reunidos todos los generales de carabineros de todo el país, a conversar sobre cómo mejorar permanentemente nuestras relaciones, sobre la relación que hay en tema de los derechos humanos y las policías, porque contra lo que se pudiera pensar, a nosotros nos toca mucho, como cualquier institución de derechos humanos, estar muy encima de lo que pasa con las policías, porque las policías, la sociedad les asigna el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, evidentemente, tenemos que estar especialmente preocupados de que ellos cumplan con su deber, que a todos nos importa, la seguridad desde el punto de vista de derechos humanos es una cuestión esencial. Sin seguridad no se pueden ejercer los derechos. Entonces, nos interesa mucho que nos vaya bien y a las policías les vaya bien en el combate contra la delincuencia, pero naturalmente tienen que hacerlo en el marco del respeto por los derechos humanos de todas y de todos. Y ahí a veces tenemos encontrones, como todo el mundo sabe, pero también tenemos con ellos una relación mucho más amplia, de mucho mayor intercambio, interacción. Le agradecemos su participación en el programa y desde Radio AINI le deseamos mucho éxito también en su gestión. Y también queremos compartir con ustedes algunas informaciones del INDH, pero de la región de Arica y Parinacota. Les contamos que el miércoles 27 de agosto, las 17 juntas de vecinos y vecinas afectadas por los polimetales, con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Observatorio de Políticas Públicas, realizarán un encuentro comunitario por la justicia ambiental. El viernes 29 de agosto, desde las 11 a las 13 horas, en el Paseo 21 de Mayo con Sangra, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el programa PRAIS y diversas organizaciones de derechos humanos, realizarán una intervención cultural para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. El viernes 5 de septiembre a las 11 horas, el INDH realizará un conversatorio sobre el libro Jornadas por la Vida, una historia de los militantes de los derechos humanos en Arica de 1983 a 1989 del investigador Felipe Delgado. Esta actividad se desarrollará en el Liceo Octavio Palma Pérez de Arica. En el evento comentarán el libro el académico de la Universidad de Tarapacá, doctor Iván Godoy, y la profesora de Historia, Karen Vega. El 9 de septiembre, a las 14 horas, el INDH Arica Parinacota realizará un conversatorio en el Liceo Octavio Palma Pérez con dos defensoras de los derechos humanos de Arica, con Berta Moreno y Verónica Lizama, y estudiantes de enseñanza media. Les recordamos, además, que para tomar contactos con el INDH sede Arica, la dirección es Lautaro 471A y los horarios de atención son de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 16:30 horas y los viernes de 9:30 a 13:30 horas. Teléfono más 562-2887-8890 y el correo electrónico cdaricaiparinacota@indh.cl. Y les contamos que el 27 de septiembre tendremos nuestra quinta emisión de Hablemos de Derechos Humanos, donde conversaremos sobre los pilares de la justicia transicional, la importancia de la memoria, las acciones desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil a propósito de la conmemoración del 11 de septiembre en Chile a 52 años del golpe de Estado. Nos vemos. Jiki sin cama. En Radio AINI acabamos de escuchar Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades, espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Minga Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.